Muy buenas tardes, noches, días o cual sea que sea el momento en que nos estás escuchando. Este es un podcast más de fantasmagoría psicológica. Yo soy el psicólogo Gerardo Tafoya y no, fantasmagoría no es un programa de fantasmas, ni es un programa de cosas paranormales, ni nada por el estilo. Más bien es un programa que tiene la única y sana intención de desmitificar aspectos irreales de la psicología para poder alinear conceptos y que ustedes pues se empapen un poco más con la verdadera psicología, con lo que realmente nos importa acerca de la psicología. Y como cualquier podcast, normalmente empezamos con una canción. Esta canción se llama así mismo Ansiedad, que casualmente es el tema que vamos a abordar el día de hoy, sobre la ansiedad y cuál es el antídoto ante esa angustia que a veces cargamos al día a día de nuestras vidas. Esta canción, Ansiedad, es de una banda argentina llamada Las Pastillas del Abuelo. Espero les agrade. Y después de la canción, comenzamos. Bienvenidos nuevamente a Fantasmagoría Psicológica. A toda velocidad, cortando clavos en el aire, así nos lleva la ansiedad. Las cosas pasan por al lado y uno ya ni cuenta se da. Mientras Dios Cronos metro en mano mira todo y con su vara mide y calcula su modo. ¿Cuál es la razón de ser si cuanto más grande la tengo y cosas que aún no pasaron pasan y van quedando atrás, cortando clavos en el aire, siempre a toda velocidad. Mientras Dios Cronos metro en mano mira todo bien, espero que les haya agradado la canción. Esta banda, pues bueno, como les comentaba, es una banda argentina, caracterizada por tener una especie de género de rock de barrio, ¿verdad? Cuestiones más folclóricas de los barrios argentinos. Y pues bueno, ahí quedó la canción. Y el tema que nos atañe específicamente, como les mencionaba, la ansiedad. En los últimos años, uno de los discursos más populares entre los pacientes que he llegado a recibir, sobre todo de un tiempo para acá, más reciente, es describir su sufrimiento como el miedo a la incertidumbre, al no saber qué va a pasar, al no tener todas las cartas en la mano. Ansiedad es una palabra que aparece constantemente en la narración de las personas que se acercan a buscar ayuda terapéutica. Ya pasó el tiempo de la gente histérica, de la gente neurótica o de la gente obsesiva y de la gente que tiene algún complejo de inferioridad. Lo de hoy, lo de moda, lo actual, lo chido, el día de hoy es la ansiedad, que realmente está descrita como un miedo inespecífico, una opresión en el pecho que se puede sentir, una serie de ideas catastróficas y angustia, porque la vida lamentablemente no les ha resultado ni va a resultar según los planes que ellos mismos tenían. Muchos aprendieron, ¿verdad?, como se nos inculcó desde muy chicos, que si planeábamos nuestro futuro tal cual, pues la ansiedad disminuiría. Quizás en nuestras casas nos convencieron que si seguíamos la línea recta, como cualquier buen muchacho, pasando la primaria, la secundaria, la preparatoria, la licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado, etcétera, nuestra vida prácticamente estaría resuelta. Tal vez el sistema escolar nos preparó, o tal vez no nos preparó, para reaccionar ante las situaciones peligrosas o cambiantes, y el modelo de perseverar para alcanzar lamentablemente quedó rebasado en un mundo de caos, en un mundo de globalización, en un mundo que cambia constantemente, de tal forma que a veces se vuelve muy abrumador. Por la mala, muchos hemos aprendido, y muchos aprendieron, que los planes fallan. La incertidumbre es inevitable. Si algo puede salir mal, va a salir mal. Y que la única habilidad indispensable para sobrevivir es ser flexibles, es ser capaces de adaptarnos, sobre todo a todos los cambios y para tolerar la incomodidad, que es salir de la zona de confort, de la zona de seguridad a la que muchos estamos acostumbrados. La rigidez mental, las ideas fijas, las expectativas que resultan inamovibles y sobre todo las actitudes necias son las causas de la ansiedad. Sí, amiguito, esa testarudez es uno de los factores más importantes que pueden provocar la ansiedad. Y tú te preguntarás, oh querido psicólogo Gerardo, ¿qué puedo hacer para desarrollar y fortalecer esa capacidad para enfrentar eventos y retos que resultan impredecibles? Y yo haría muy bien en responderte. Número uno, las primeras recomendaciones que te puedo hacer. Primero tenemos que aceptar la realidad. Tenemos que ver las cosas como son y no como nos gustaría que fueran. Tenemos que ser realistas sobre las opciones y recursos disponibles. Evaluar las propias fuerzas y fortalezas y también las limitaciones y las de los demás. Número dos, tenemos que tener una visión 360 grados sobre la situación, una visión panorámica frente a los sentimientos, sobre todo de sentirse atrapado, Tenemos que tomar una distancia, tomar perspectiva y tener una visión menos pasional, no apegarnos. Distinguir lo importante de lo que no es importante, no clavarse, lo que se puede controlar y lo que se debe aceptar y buscar nuevas opciones para enfrentar todos estos dilemas. Número 3. Tenemos que orientarnos ante las soluciones. Hay más de una forma para hacer las cosas. En vez de enfocar los problemas, tenemos que concentrarnos en las soluciones viables. Número 4. Tenemos que detectar el ritmo de las cosas. A veces, los cambios son muy rápidos, son muy abruptos. A veces parece que no pasa nada, que todo está quieto, que todo está estático. Las acciones pueden producir buenos resultados o no. La paciencia para no presionar en exceso y esperar a que se abra esa rendija, ese hoyito de luz, esa es una actitud fundamental. Número 5, pero no menos importante, monitorear los pensamientos. Tenemos que evitar pensamientos desmoralizantes, los pensamientos catastróficos, la generalización, evitar exagerar todo, pensar en blanco y negro. No solamente hay dos espectros en nuestra vida, no todo es blanco y ni todo es negro, hay una gama de grises impresionante entre cada uno. Solo empeoran cualquier situación pensar de esa forma, solamente va a lograr que empeoren las cosas, por lo que resulta mejor elegir formas de pensamiento realistas pero esperanzadoras, siempre ver las cosas de una forma más brillante, tratar de ser positivos. Número 6, tenemos que administrar la energía. Frente a la incertidumbre, hay que tolerar la imperfección. La claridad mental solo es posible para quienes saben tranquilizarse. Tenemos que moderar el enojo y reconocer el agotamiento extremo cuando esto se logra con estrategias, sobre todo de autocuidado. Algunos ejercicios de respiración, meditar, ejercitarse, descansar. Confiar que se tiene la fortaleza para enfrentar y salir adelante de cualquier situación es el principio para resolver la incertidumbre y el caos. Y bueno, realmente espero que les hayan servido estos tips, estas ideas. Y ante todo, la principal herramienta que siempre se les va a sugerir es buscar la ayuda de un profesional. Buscar atención terapéutica, profesional, urgentemente. Realmente, como yo siempre les platico, ir al psicólogo, ir con un terapeuta, es como ir al dentista. Uno no tiene que esperar a que se le caigan todos los dientes para asistir, es lo mismo. Inclusive, aunque ustedes sientan que ahorita no tienen una situación conflictiva que los esté orillando o que los esté perjudicando tanto, pues nunca está de más ir a checarse. Cualquier duda, cualquier comentario, estoy a sus órdenes en mi página de Facebook como Consultoría Laurel. Mi contacto personal se los proveo, es el número 4448-486567. 4448-486567. Cualquier duda, cualquier comentario, o incluso si están interesados en iniciar un proceso de psicoterapia, estoy a sus órdenes. Espero que les haya gustado este podcast, muy breve, muy conciso, pero muy nutritivo. Gracias por escucharme, nos pasen excelente día, tarde o noche. Muchas gracias, esto fue Fantasmagoría Psicológica. Muchas gracias, bye.